En este vídeo os quiero explicar por qué funciona el tapping y a qué corresponden cada uno de los puntos que trabajamos. Para los que no sabéis lo que es el tapping, os diré que es una técnica que, bueno, en realidad su nombre es EFT, que son las siglas en inglés de técnicas de liberación emocional, y que actualmente es la herramienta de sanación más utilizada en Estados Unidos. Y la verdad es que la usan cientos de miles de personas en todo el mundo porque es muy efectivo y muy rápido. Os explicaré también cómo esta técnica viene de la medicina china. Según la medicina china, tenemos una serie de meridianos en el cuerpo por los que fluye nuestra energía vital. Entonces, cuando un acupuntor pone una aguja en un punto, lo que hace es desbloquear ese meridiano para que fluya la energía vital y se pueda resolver el problema que tiene esa persona, ya sea un problema emocional, físico, de creencias limitantes o del tema que sea. Aquí vemos una pequeña demostración de los puntos de tapping y de los meridianos que recorren el cuerpo. Y aquí podemos ver cómo una persona haciéndose tapping puede desbloquear sus meridianos y así disolver la emoción negativa o el problema físico a tratar. Entonces empezamos con el primer punto, que es el punto karate, es el que trabajamos en la fase de preparación. Este punto corresponde al meridiano del intestino delgado. Al hacer tapping en este punto, lo que hacemos es desbloquear este meridiano para que fluya la energía vital y se pueda liberar la emoción negativa correspondiente. En este caso, liberamos las dudas personales, los dilemas, y mejoramos la autoconfianza. El siguiente punto es el punto de la base de la ceja, que es el primero que trabajamos en las rondas. Este punto corresponde al meridiano de la vejiga, libera el miedo y la inhibición y permite la valentía. Así que al estimular este punto estamos desbloqueando esta emoción negativa. El siguiente punto, al lado del ojo, corresponde al meridiano de la vesícula. Es el primer punto del meridiano de la vesícula. Libera la cólera, la rabia y la ira y permite la compasión y la comprensión. Después, estimulamos el punto de debajo del ojo, que corresponde al principio del meridiano del estómago. Libera el miedo, la preocupación y el nerviosismo y permite la tranquilidad y la sensación de seguridad. Después tenemos el punto de debajo de la nariz, que corresponde al vaso gobernador. Este también es el que pasa por el punto de encima de la cabeza. Libera la introversión y la timidez y permite la habilidad de comunicarse y establecer relaciones humanas. Después tenemos el punto de la barbilla. Este es el principio del vaso concepción o vaso central. Al estimularlo, liberamos traumas natales y prenatales y también el letargo y la fatiga. Y permitimos la integridad y la circulación de la energía. Seguidamente tenemos el punto de debajo de la clavícula. Este es el principio del meridiano del riñón. Y al estimularlo, liberamos el miedo, la indecisión y el estancamiento y permitimos seguridad e ímpetu para realizar las tareas. Después tenemos el punto de debajo del brazo, corresponde al meridiano del bazo y del páncreas. Libera la culpa, obsesión y baja autoestima y permite la confianza, la compasión y la claridad mental. Esto es a lo que corresponderían cada uno de los puntos. En realidad, no hace falta saber todo esto para hacer el tapping, ya que para cualquier emoción o cualquier tema físico que queramos tratar, vamos a desbloquear todos los meridianos. Lo que pasa es que a nuestro hemisferio izquierdo, a nuestra parte racional, sí que le gusta saber por qué hacemos estos puntos y no otros. Por eso he querido poner este vídeo simplemente para explicar, para que sepamos de dónde viene esta técnica y por qué trabajamos estos puntos. Estos son los puntos que se trabajan hoy en día en la receta básica. Cuando Gary Craig creó esta técnica, había más puntos en la receta básica, como los puntos de los dedos, el punto de dolor, por ejemplo, no estaba el punto de la parte superior de la cabeza,